Bueno, mucha música de comienzo para esta entrevista que ya veníamos anunciando desde temprano. La verdad que no, nos da muchísimo gusto recibirlos a los dos acá en el estudio, a Andrea Revuelta y a Gonzalo Martínez, que son los candidatos que ayer se presentaron por parte de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, candidata a vicepresidenta, candidato a presidente. Buen día, bienvenidos, ¿cómo andan? Buen día a toda la audiencia. Bien, bien acá. Bueno, me imagino Gonzalo también saludando, Sí, ¿no? un gusto, bueno, estar en esta casa amiga, casa compañera. Y bueno, contento por supuesto con lo sucedido ayer y lo que viene, sobre todo lo que Sobre viene, todo lo que fundamentalmente lo viene, que viene. seguro que sí. Bueno, y por supuesto, en medio de las actividades, en medio de las movilizaciones, de las luchas, eso no se ha detenido en ningún momento y es muy interesante que se pueda hacer una presentación de candidaturas en ese marco, ¿no? Con ese marco y haciéndole frente a los problemas principales. Sí, exactamente. Nosotros creemos que la agenda de los trabajadores y del pueblo pasa por otro lado, que no es el que se maneja entre los partidos parlamentarios y en las posibles candidaturas que tengan. Nosotros sostenemos un trabajo permanente y constante durante todos los 5 años, no solo intervenimos en elecciones, y en realidad se trata de dar una expresión política a todas las movilizaciones y luchas en curso, ¿no? Exacto. Venimos pensando, hubo partidos que, bueno, o integrantes de partidos políticos que hace pocos meses dijeron que no querían que el tema de la seguridad social estuviera presente en la campaña, sobre todo el tema del plebiscito, porque decían que eso enchastraba las elecciones, complicaba el panorama. Y ustedes hacen lo contrario, ustedes lo tienen como tema central. ¿Por qué es esa diferencia? Bueno, evidentemente la seguridad social, algunos la podemos concebir como un derecho humano fundamental y por ende debemos y disponemos de todos los recursos hacia ello para garantizarse. Y hay otros quienes consideran que la seguridad social es un negocio, es una mercancía y que hacen todo el esfuerzo posible para lucrar y beneficiarse de ella, ¿no? Y quienes tienen esa concepción necesariamente requieren de los aportes de los trabajadores que mes a mes vuelcan hacia las instituciones del Estado, en definitiva, o en un primer lugar al Estado, como sucede en el caso uruguayo, y después termina llegando a las arcas privadas. Y bueno, una vez que tienen ese dinero, empiezan esa calecita que ya conocemos, ¿no? De invertir en la Tahona, de invertir en Tata, de invertir en la ley de riego, en todos esos negocios que terminan generando beneficios para ellos exclusivamente, endeudamiento para el Estado en buena medida, porque hay que recordar que las AFAP, por ejemplo, le prestan plata al Estado, o sea, son prestamistas al Estado con Seguro. la propia plata que genera en las instituciones públicas. Y en esa calecita van mordiendo todos, menos los trabajadores, ¿no? Que paradójicamente son quienes hacen los aportes, quienes hacen el sacrificio del aporte mensual. Y bueno, y en esa concepción se contradice con la del derecho humano, con la pública, ¿no? Con la concepción nuestra, que es una seguridad social estatal, pública, sin privatizaciones, intergeneracional, solidaria. Y bueno, en esa contradicción es la que estamos ahora, ¿no? Un gran conjunto de organizaciones políticas que operan para el sistema y tienen sus candidatos en esta contienda electoral, pujan por preservar y profundizar ese modelo de injusticia y por el otro lado estamos quienes promovemos un mecanismo de lucha que asegure a la seguridad social justamente como un derecho humano. Y eso se está resolviendo vía plebiscito, en estos momentos históricos, ¿no? En otro Claro. momento se resolvía de otra manera y quizá, depende de los resultados que tengamos este año, veremos cómo sea la situación, ¿no? Entonces, lo que nos toca a nosotros como fórmula, como compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores, es promover esta visión colectiva, porque corresponde a todas las organizaciones que integramos a esta alianza. Y por supuesto, hacemos eco del movimiento social en su más amplia expresión que está involucrado en esta pelea. Nosotros, por supuesto, que nos sentimos identificados con esta pelea, con todos los que estamos en ella, más allá de las particularidades que podamos tener. Pero como fuerza política entendemos que es necesario que Claro. exista una expresión justamente política partidaria y también electoral que coloque este tema desde esta concepción, la de los trabajadores. Porque llegado el momento, los trabajadores van a tener que pensar al respecto, Y ¿no? sí. estoy militando por la seguridad social, militando por el plebiscito, junté firmas, estoy convocando a la gente a votar, está, tengo la papeleta para votar el plebiscito. Pero ¿y la otra? ¿Qué otra lista pongo? ¿No? La de los candidatos que defienden la AFAP, los candidatos que aumentaron los años de trabajo, la de los candidatos que promueven la desigualdad. Bueno, esta es una cuestión que hay que ponerla arriba de la mesa y en esa estamos, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es presentando una opción que se contrapone absolutamente con el resto de los partidos que son gestores del régimen del capital. Progresistas o reaccionarios están gestionando para los bancos, para las grandes multinacionales. Y bueno, los trabajadores no tienen una expresión propia que defienda sus intereses, como es el tema de la seguridad social, que fue una conquista histórica que costó mucho y que viene siendo atacada desde hace mucho tiempo. Claro. Porque lo que se plantea es que, no, que el BPS está desfinanciado. Obviamente, las AFAP son un tema muy grave porque muchos de los aportes pasan a ser dinero en el mercado para la inversión, pero por otro lado la rebaja de los aportes. Las patronales pagaban un 15% como pagan los trabajadores, luego se fue bajando ese porcentaje, pagan un 7,5, la mitad. Eso es realmente una rebaja salarial indirecta, es un saqueo al bolsillo de los trabajadores a largo plazo. Pero además tenemos todos los proyectos de inversión, todos los proyectos de fomento de empleo juvenil, fomento de distintas opciones que no aportan absolutamente nada. Yo trabajo en la educación privada no aporta la cuota que corresponde al trabajador. Y eso genera una gran desfinanciación, obviamente. Y eso es... Y no aporta porque lo dejan, está que no establecido aporte, así, hay una exoneración, el Estado renuncia a la recaudación en el entendido de que son empresas sin fines de lucro. En realidad tienen fines de lucro, obviamente, pero la exoneración viene de forma que no es tan visible. No es que el Estado les da dinero y los retiene y se los devuelve, sino que directamente no recauda. ¿Ah? Y eso genera, todos los proyectos de inversión están en la misma situación. Las exoneraciones que les hacen, parte de estas exoneraciones tienen que ver con parte del salario. Claro, porque claro, en realidad claro. El aporte jubilatorio es un salario diferido y es un saqueo descomunal del capital hacia los trabajadores. Exactamente. Y es defendido por distintos sectores, incluso el progresismo. Por eso estamos en una situación muy particular, porque es bastante contradictorio y es bastante tensa la situación, ya que el movimiento sindical termina apoyando un plebiscito. En realidad esto debería haber recibido una respuesta del tipo Francia, movilizaciones masivas, reclamos masivos, porque es una metida en la mano en el bolsillo de forma brutal. Bueno, estamos embarcados en este plebiscito y es importantísimo lograr las firmas. Y luego la segunda etapa, que es la más difícil, que tiene que ver con los debates y la explicación de estas cosas, para que luego se consigan las firmas necesarias, las firmas, los votos necesarios para que la reforma de la seguridad social no se aplique y se apliquen estas propuestas que son limitadas también, ¿no? Porque el régimen del capital se maneja de esa manera, ¿no? Siempre recorta por el lado de los salarios, por el lado de los trabajadores. Sí. Queríamos empezar por esto, porque nos parecía que marca mucho, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Pero ahora, si les parece, después de la pausa, podemos seguir sobre el asunto. ¿Cuáles son los temas centrales que ustedes ven que hay que plantear en una propuesta electoral para el Uruguay, ¿no? En esta época y con los problemas que tenemos? También la gente quiere conocerlos más a ustedes. Yo no sé si se puede decir las edades. Sí. ¿Quieren decir las edades? si son de Montevideo, esas cosas que la gente quiere saber. No le vamos a preguntar ni de qué cuadro es, todo eso no. No sé. Pero las cosas que ustedes crean que les parezca que ayudan a que los conozcan más y a los oyentes también, por supuesto, que pueden participar. Seguimos aquí con Andrea Revuelta y Gonzalo Martínez, candidatos de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, que se presentó ayer. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Víctor del Cerro dice, buen día, me parece bien lo que hacen de refrescar las mentes y mostrarle a la gente cuáles son los políticos que se disfrazan de santos y usan su jerarquía para robarles a los uruguayos, dice Víctor en este mensaje, y Gerardo manda este audio. Buen día, compañeros, un saludo al día a los compañeros, un abrazo a Gonzalito, y sin duda que era necesaria esta unidad de acción de las izquierdas, sin duda que sí. Yo sé que no es fácil, pero era totalmente necesaria, sumamente necesaria para la clase trabajadora que ha sido traicionada de aquellos que se ponían el overol y se llamaban de izquierda. Hoy pasaron a ser los primeros defensores de la plaza financiera y de los mandatos del imperio. Así que vamos arriba. Esto las futuras generaciones lo van a valorar más que nosotros, que ya estamos jovatos, pero es lo que le tenemos que dejar a la patria. Unidad en acción para defender no solamente los derechos de los trabajadores, defender la patria, la han entregado. Un abrazo. Ahí estaba el audio que nos mandaba Gerardo. Bueno, y ayer Fátima nos decía que Gonzalo dice, es un querido viejo conocido, y no hablo más de él porque ya lo conozco mucho, y dice que conoce a Andrea desde hace mucho tiempo, tiene mucha cabeza, ha militado siempre con jóvenes, es docente, creo que todavía vive en Pinar, en el Pinar Norte. Siempre nos encontramos en movilizaciones. ¿Se acuerda de tu participación, Andrea, cuando las luchas contra las privatizaciones y por el tema del agua? Me alegra tanto que sea Andrea, dice, y manda un saludo. Sí, me imagino del Pinar. No, ya no vivo en el Pinar. Ya no vivo en el Pinar. No, hace como 7 años. Pero yo eras de allá. Era de Pinar Norte, estuve 20 años allá, luego que hasta que falleció mi esposo. A los 2 años me mudé de nuevo a Montevideo. Ahí está mi hijo allá. Bueno, bueno. Pero sos de allá. Viniste de allá. Viví 20 años allá. Claro. En realidad, pasé del 73 al 85 en Buenos Aires. Hice escuela y secundaria allá. Y ni preguntamos por qué, porque... Bueno, no. No es necesario. Justo esa época. Y bueno, luego fui obrera gráfica durante la década de los 90. Milité en el sindicato gráfico y en la crisis de 2001 fue que ingresé al IPA y bueno, desde entonces trabajo en la educación pública, tanto secundaria como en UTU como escripta. Muy bien. ¿Y la edad? Hay que decirlo. Y mi edad es 56 años, bien, es decir, los digo con mucho orgullo porque no todos llegamos a vivir estos años, así que doy gracias por poder estar. Bueno, tengo 2 hijos varones, 30 y 34 años, el mayor es arquitecto, el otro es contador, cada uno tiene su vida, así que yo tengo mis gatos. Ahí está, muy bien. Y los estudiantes. Exacto. Que bueno, he trabajado doble turno durante muchísimos años, recién este año voy a bajar la carga horaria, porque eran 10 horas dentro del liceo con desgaste muy grande. Y en la militancia. Acompañando a la juventud, ¿no? A los jóvenes. Exacto. El año pasado y hasta febrero voy a estar en el Liceo Damaso y luego voy a pasar al muy Liceo bien. Miranda y bueno. Muy siempre bien. Trabajando. Bueno, y Gonzalo, los años primero. Los años son lo suficiente. Incluso constitucionalmente hablando. Decilo. No, tengo 34 años, sí. Muy bien. Bueno, un poco. Y está, déjame decir que anda por acá. Sí. La descendiente, ¿no? Exacto, sí. Anda por acá. Va a cumplir los 5 en breve. Que desde que nació, yo creo, viene y se sientan operadores ahí, ¿no? Y ella algo mete ahí. A ver si resuelve algún problema. Sí. Bueno. No, bueno, la gente sabe la militancia de tiempo, ¿no? Por supuesto. Así como Andrea, siempre en el Partido de los Trabajadores, en nuestro caso, en el Movimiento 26 de Marzo, en el marco de la Unidad Popular también. La vocación docente también está, no ha culminado la carrera, pero siempre estamos ahí en esa recta final. Entre todos los desafíos va esa también. Está el título pendiente, sí. Pero la vocación está, como decíamos, y las tareas que uno siempre desarrolla también desde el punto de vista exacto. Político y productivo en el Semanario de la Juventud, colaborando con los compañeros allí. Así que la militancia es larga, capaz que también compañeros recuerdan la etapa parlamentaria del periodo pasado, donde tocó llevar adelante algunas tareas vinculadas a la elaboración de proyectos de ley como el plan de vivienda, bueno, las batallas que dimos en la rendición de cuentas, por ejemplo, por el Clínicas, el presupuesto. Y como suplente asumir allí varias veces, ¿no? Y tocó asumir esa tarea varias veces también, así que si hay algo que sobra en este equipo, sí. Es militancia y que obviamente refleja las características de las organizaciones, ¿no? Porque eso también es algo muy importante y que se desprende, ¿no? No es para defender nuestras candidaturas en sí, sino para entender de dónde surgen. Sí. Y estamos hablando de organizaciones con mucha militancia, con mucha historia y trayectoria. insertas en todas las luchas que venimos comentando desde siempre, y eso es algo que hay que destacar justamente y que fundamenta esta alianza política electoral Unidad Popular Frente de Trabajadores. La confluencia de militantes, la confluencia en las luchas, la coincidencia en las definiciones, en los principios y por ende en los objetivos también, ¿no? Porque uno puede hacer un diagnóstico, coincidir, no, esto está mal o esto está bien, sí, pero en las perspectivas ya no tenés punto de coincidencia porque cada uno arranca por caminos distintos. Acá lo que está sucediendo hace largo tiempo es que coincidimos en los diagnósticos, en este caso de la seguridad social, y podremos ir hablando de muchos otros, con particularidades, con características propias de cada organización, por supuesto, y que las respetamos. Lógico. Pero en la proyección también coincidimos. Y ahí es donde se funda esta necesidad de aproximarnos, de caminar juntos y de alcanzar objetivos comunes, de volcar los esfuerzos de forma conjunta tras esos objetivos. Y en el pleno electoral, lo dijimos con total claridad, el tema parlamento, la conquista parlamentaria de una o varias representaciones es fundamental, es alcanzable. Pero bueno, en el camino hay y habrán muchas otras batallas que también nos van a encontrar tanto como fórmula como en el colectivo general de las organizaciones, ¿no? Ahora Gonzalo y Andrés. Sí, bueno, otro de los temas centrales que tiene que ver con los acuerdos alcanzados y con las movilizaciones y las acciones que compartimos tiene que ver con la situación de Palestina, ¿no? Claro. Que en todo el mundo se manifiestan y surgen la participación masiva de la población en rechazo al genocidio brutal que está llevando adelante el Estado sionista sobre la población de Palestina, ¿no? Y en ese sentido sí, nos hemos encontrado en todas las movilizaciones y en todas las acciones y creemos que hay que redoblar el esfuerzo de la participación en la calle denunciando el genocidio y, bueno, con un cese el fuego y el retorno de toda la población, claro, a sus casas, ¿no? Están siendo absolutamente desplazados a campos de concentración prácticamente, donde son bombardeados. Es realmente una masacre. Si la propia UNICEF dice que Palestina se ha convertido en un cementerio de niños, y es así. Y bueno, este es uno de los temas también que tiene que ver con los puntos donde tenemos mayor presencia. Sí, sí. Vamos a aprovechar a hacer la pausa y enseguidita seguimos. Seguimos transitando esta mañana con Andrea Revuelta, con Gonzalo Martínez, la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hay algunos mensajes de los oyentes. Víctor dice, buen día, lo que me gustó más allá de la propuesta es lo que dijo Andrea Revuelta cuando leyó la proclama con la firmeza de una línea política, sin estridencia y el énfasis de sus palabras de la tarea que nos espera. Muy buena fórmula. Les deseamos lo mejor tanto a Gonzalo como a Andrea. Y en esta realidad de la situación que atraviesa el país, por ejemplo, Martina Novak nos escribe y dice, todo aumentó, pero la inflación bajó. El Uruguay es un planeta aparte, según los informes oficiales. Y en esa situación y en esa realidad, ¿cuáles son los temas que hoy Unidad Popular Frente de Trabajadores pone encima de la mesa como para enfrentar lo que se viene? Bueno, nosotros, como habíamos anunciado, tenemos una plataforma de medidas que es muy nutrida. Yo creo que el esfuerzo mayor se hizo en no agregar más. Son 14 puntos que podrían ser muchos más, y el esfuerzo creo que estuvo allí en concentrar y sintetizar estas propuestas, porque, claro, si uno empieza a desglosar, puede llegar a centenares de medidas y de propuestas concretas, claro, puntuales, pero en esta etapa nosotros consideramos que las generalidades son suficientes, más allá de que podemos poner ejemplos concretos en cada una de las cosas, ¿no? Pero la necesidad de emprender un camino que transforme la realidad estructuralmente, ¿no? Porque uno puede tener medidas paliativas y que son necesarias, ¿no? Cuando uno inicia un proceso de transformación, hay que promover medidas paliativas de contención, pero a la vez y mientras tanto, desarrollar un cambio de transformación estructural. Y eso es un gran desafío desde nuestra concepción, porque es justamente cambiar estructuralmente y de raíz lo que conocemos y lo que intentan justificar uno y tras día, ¿no? Desde el gobierno y desde el poder. Y ahí nosotros tenemos que colocar en el centro al trabajador, al pueblo, ¿no? A los humildes, al trabajador urbano, al trabajador rural, al pequeño y mediano productor, al jubilado, al estudiante, a la mujer, a la gente de la cultura. y no al capital, como sucede actualmente, ¿no? Porque acá cuando vemos una discusión, cualquier discusión en el Parlamento o reuniones de ministros, la discusión es, vamos a habilitar una exoneración a tal empresa, vamos a flexibilizar tal normativa para ajustar tal conveniencia, vamos a abrir el mercado a tal rama de producción. Entonces, nunca se discute una transformación de la matriz productiva en beneficio de la gente, ¿no? La discusión es cómo profundizamos los caminos de exportación de qué, de la soja transgénica, de los eucaliptos, de la celulosa y de la vaca en pie, porque también, ¿no? El país, el progresismo llegó a los récords históricos de exportar ganado en pie. Y nunca se discute, bueno, ¿cómo hacemos para que todos los niños de nuestro país tengan asegurada la alimentación balanceada y de calidad, ¿no? La carne vacuna, la carne de pescado, las verduras necesarias, la fruta necesaria. Eso no está en las discusiones en ninguna estructura, en ninguna institución del gobierno. Y nosotros queremos que eso sean las discusiones que se lleven adelante, ¿no? ¿Cómo garantizamos el derecho a la vivienda de los trabajadores? ¿Cómo dignificamos la salud pública? ¿Cómo dignificamos y promovemos un proyecto educativo al servicio de los intereses populares popular y no del mercado? Entonces, estas que son las definiciones generales, por supuesto, después exigen medidas concretas. Y exigen financiamiento, por ejemplo, ¿no? Y acá es una de las discusiones centrales, quizá, y la que más gustosa damos, el tema de la deuda externa. Es necesario dejar de pagar la deuda externa. Y esto no es ningún horror ni ninguna catástrofe para ningún país que lo proponga y que lo haya hecho, porque hay experiencia que sucedió, ¿verdad? Lo que es descabellado es que se vayan 3.600 millones de dólares por año a pagar una deuda externa que nadie sabe en qué se gastó, pero que todos estamos obligados a aportar para que se pague. Claro. Acá varios contadores y economistas han explicado con total claridad, mucho mejor que nosotros, cuánto es que se paga por la deuda, cuánto se paga por intereses, en qué las exigencias que eso conlleva. Y nadie de nosotros vimos una escuela o un edificio con un cartel que diga esto se hizo con la deuda externa. Porque no sucede. No sucede, ¿verdad? Capaz que la gente diría, no, vamos a pagarla porque están construyendo escuela y liceo. Entonces, además de que en la realidad cotidiana eso no se percibe y que es un robo, también está la historia. Y nosotros debemos de analizar cómo se gestó esta deuda externa, en qué se gastó, quiénes fueron los responsables. Y allí concluir si hay algo que es legítimo, si hay algo que es ilegítimo, si hay algo que ya está pago, si hay algo que no está pago. Y ahí veremos cómo lo resolvemos. Pero mientras tanto, con esa plata, con esa millonada tras millonada de plata, colocámoslo para resolver las necesidades de nuestra gente. Entonces, ahí vos vas a tener la plata para generar el empleo que se necesita, que a la vez ese empleo puede ser en construcción de vivienda, en construcción de hospital, en construcción de escuela. Eso quiere decir que empezás a resolver el problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema de la salud, ni hablar del campo. Entonces, son estas generalidades que nosotros tenemos medidas concretas y que hay que hacerlas conocer, ¿verdad? Y que son plenamente vigentes. Porque acá dicen, el sesentismo, el romantismo, ¿no? El quedar estancado en la historia. Lo que pereció desde el punto de vista de la razón, es que la gente siga pasando de hambre en el siglo XXI. Eso ya es irracional, eso ya es algo que es inaceptable, ¿verdad? Uh-huh. Y que debemos de combatirlo, por supuesto. Pero quiero dejar a Andrea. Sí. La deuda externa es uno de los grandes temas, ¿no? Y de hecho, imponer el endeudamiento, este tipo de cosas, llevó a dictaduras importantes en toda América. Y yo lo que quiero hacer es resaltar un poco que toda la situación que se puede estar dando en Uruguay no escapa al contexto general mundial de la etapa del capitalismo en que nos encontramos, donde toda actividad humana se convierte en una mercancía que es comercializada. Todo. La educación, la salud. La salud, ya vivimos un proceso de privatización con una especie de voucher en la salud, un sistema donde el Estado recauda de los trabajadores para dárselo a los grandes negociados de la salud y a los mutualistas. En la educación hay un planteo parecido, en realidad no se ha podido llevar adelante del todo, pero se maneja también esa opción de un cierto voucher donde los mejores alumnos puedan acceder a una educación mejor a partir del que el Estado le pague a algún privado. De hecho, a nivel de educación inicial existe ese tipo de distribución del dinero, que es ni más ni menos que un proceso de privatización y mercantilización, que no es exactamente fomentar colegios privados, sino que el Estado financie y pague proyectos privados donde la población puede concurrir. Y ese proceso de mercantilización es un proceso mundial que tiene que ver con la necesidad del capital de recibir recursos. Claro. Porque es un pozo pozo ciego, absorbe, uh-huh. absorbe, y nunca le va a alcanzar, porque para mantener la tasa de ganancia necesita más y más explotación. Claro. Y ese tipo de cuestiones que no se discuten abiertamente hoy, que han sido como dejadas de lado porque son como cuestiones ideológicas del pasado, no son del pasado. Son necesarias para explicar la situación que atravesamos, que es una situación a nivel mundial. En Uruguay se expresa de esta manera, ¿no? Tenemos una reforma educativa, que es la misma reforma educativa. Yo manejaba los textos, cuando me dirigí a la prensa por el Sindicato de la Educación, los textos del BID, que los descargué de Argentina, y es exactamente el mismo texto que tenemos nosotros, claro. donde se fundamenta rebajar los contenidos educativos en función de necesidades de mercado. Y a confesión de parte, relevo de pruebas, porque la propia Adriana Distín Muñoz declara que las empresas le solicitan que no le demos tanto conocimiento, que ellos los van a formar en lo que ellos precisan. Déjenlos, que lo formamos nosotros. Lo formamos nosotros, ustedes no... Eso significa, es decir, la educación es para el Estado actual es un gasto que hay que reducir, y bueno, si no saben, no importa, promueven, porque un año más es un gasto más. Sí, sí. Lo mismo con, bueno, el tema de la salud, y necesitamos un sistema único, nacional, público, de salud, donde todos podamos tener y acceder a una atención digna, con los mejores recursos y el uso de todo el conocimiento humano acumulado que permite prolongar la expectativa de vida y vivir en condiciones dignas. Todo eso queda en manos de claro. los recursos que puedas tener o no, y de los grandes negociados de financiación. Y bueno, de la mano de esto, para imponer todas estas políticas antiobreras, tenemos una limitación y una configuración de lo que es el derecho de huelga, de lo que es el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Se ven limitados también porque en realidad se necesita contener el rechazo que todo esto pueda generar. Sí. Y en ese sentido es importante poder canalizarlo y encontrarnos como nos encontramos en las calles, en las movilizaciones. Hoy estamos con el tema de las firmas y el plebiscito, y debería estar el movimiento obrero hoy en un proceso de lucha, de medidas, de paro, de movilizaciones, repudiando esta propuesta de modificación de la seguridad social con un argumento muy perverso, que es que subió la expectativa de vida. Sí. Si la expectativa de vida sube, es para que podamos vivir mejor. Uh-huh. No es para que el capital tenga más recursos y que pueda sostener mayor explotación de la que ya tenemos. Claro. Nosotros casi no tenemos industria hoy, industria y producción. Recordábamos hace poco, ahora en enero, el aniversario de la huelga de la ILDU. La es ILDU, ahí teníamos fábricas que contenían más de 1.000 trabajadores, uh-huh. 1.500 trabajadores. Eran no un existe, mundo esas fábricas. Eran un mundos mundo, enteros sí. de trabajadores que producían, sí, sí. que ponían valor agregado en la mercancía. Hoy se exporta materia prima en bruto. Y la fuente y de trabajo. Somos cambian. Parte de ese de esa economía mundial en uh-huh. la medida que somos los que proveemos materia prima sin elaboración. Pero todo esto es un proceso que nosotros expresamos ahora en Uruguay, pero que está enmarcado en toda una crisis internacional donde el capital no logra reproducirse claro. y necesita la destrucción masiva, ¿no? Porque sí. destruye fuerzas productivas, mano de obra, gran ejército de desocupados, y destruye el medio ambiente y los recursos. Y eso porque no es el destino, el eso no es una cosa no, que... No, el mundo, ¿viste? Eso es el lucro. Dicen así, el mundo va para allá, hay que adaptarse y prepararse para un mundo que tiene una gran incertidumbre, como que el ser humano y los pueblos organizados no pudieran definir para dónde quieren bueno, ir. Eso es una absoluta impostura, porque en realidad la evolución que la humanidad ha tenido con respecto a su relación con la naturaleza y las necesidades que puede cubrir o no, desde el punto de vista objetivo, concreto, si le sacamos todo este componente de lucro, sí. es posible que la humanidad pueda vivir dignamente, con alimentación, con educación, con es salud. Posible. La alimentación... No hay escasez de alimentos. Se pueden producir alimentos para satisfacer las necesidades de todos, y sin embargo, tenemos millones de personas que están en hambruna o que viven en condiciones miserables. Sí. Mientras vos ves, por otro lado, un derroche y una gastronomía un que agarran las cosas con una pinza de ceja gigante y las ordenan en un platito que parece un cuadro. Es el mismo mundo que tiene es las dos cosas. Es el mismo cosas. Mundo. Pero no todos tenemos las mismas posibilidades Exacto. de acceder a él. Y de lo que se trata justamente es de disputar el acceso a todo ese trabajo humano acumulado a lo largo de los tiempos y de la historia, y desde el punto de vista del conocimiento, la aplicación de ese conocimiento, el acceso de toda la humanidad a lo que ha sido producto de todos, ¿no? Claro, claro. Y aunque parezca algo como una posición caducada o perimida, en realidad tenemos que retomar estas discusiones, porque tienen que ver con que es necesaria una transformación social de fondo, que tenga que ver con acabar con el régimen del capital. Pasa que es muy grande el trabajo sobre la cabeza de la gente, ¿no? Bueno, de convencerla de que no se puede, de que eso, el mundo va para ahí. Por eso es muy importante que podamos tener presente una propuesta de este tipo en un contexto que no es capaz que el mejor, porque las elecciones requieren un montón de recursos y de cosas que a veces los partidos más pequeños no tienen posibilidades de acceder, pero es una posición que tiene que necesaria, que tiene que estar para dar esa batalla y para que los trabajadores puedan ver que hay algo más, que no es el mal menor, que no es bueno, es con esto estábamos mejor porque detalles, sino que tenemos que ir a una transformación de fondo donde los recursos que surgen del trabajo de todos y que el Estado recauda sean realmente usados para las necesidades de la población y no para satisfacer a la banca y a las grandes multinacionales. Y en materia internacional, porque estamos en plena presentación, hablábamos hoy antes del programa, en plena presentación de la fórmula presidencial de Unidad Popular y Frente de Trabajadores, tenemos la visita nada menos que Laura Richardson, del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Cómo se para Unidad Popular y Frente de Trabajadores? Yo creo que vino porque ayer era la presentación. Quiso ir y no la dejaron. No, evidentemente el mundo está padeciendo de esto que venía relatando Andrea, ¿no? La agudización de una crisis capitalista que hoy se está expresando en el primer mundo. Nosotros, los que ellos denominan el tercer mundo, lo venimos padeciendo de los orígenes, básicamente, de que se aplican los planes de explotación y de dominio, ¿no? Pero las crisis se van agudizando y eso va escalando y llegando a las metrópolis, ¿no? En términos coloniales. Claro. Y eso es lo que genera mayor visibilidad, si se quiere, a esta situación internacional que estamos. Y que la dinámica que tiene el capitalismo para resolver esto es con más guerra, ¿verdad? Entonces, hoy estamos padeciendo esta agudización del dominio israelí sobre el pueblo palestino, o sea, el genocidio, que no es solamente religioso, acá hay intereses económicos, más bien que lo religioso se utiliza como una excusa que intenta ocultar los intereses económicos que hay de fondo, y en esa orquesta juegan todos, ¿no? El anuncio de Milei de cambiar la embajada argentina de lugar, sigue en esa misma dirección, ¿verdad? O sea, el mundo se alinea, todos los platitos se alinean en función a los intereses imperialistas. Lo mismo está pasando con la guerra Rusia-Ucrania. Uno podrá encontrarle rastros históricos a los orígenes o a la causa, otros son más económicos recientes, allí hay muchos elementos. La realidad es que eso mueve una industria millonaria, ¿no? Veamos lo que pasa en Estados Unidos, la cantidad de millones de dólares que le volcó el gobierno y las empresas privadas norteamericanas a ese conflicto militar, ¿no? Y si eso uno lo reproduce por los distintos focos que hay en el mundo, estamos hablando de una industria multimillonaria que mueve y genera riqueza, se genera sus riquezas, mejor dicho, a partir de la guerra, a partir del sufrimiento, de la masacre, del exterminio de pueblos enteros, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar omisos a esa realidad de lo que sucede, de los responsables y de las causas, ¿verdad? Entonces nosotros lo señalamos con total claridad. Y ahí hay que ubicar a nuestro país, ¿no? A los responsables, a los que conducen hoy el país, pero también a las organizaciones políticas y al pueblo en su conjunto. No es lo mismo, no es la misma la postura que tiene el canciller uruguayo, el gobierno uruguayo y el parlamento uruguayo. No es la misma que la que tiene la inmensa parte de la población uruguaya, por ejemplo, con el caso palestino, ¿verdad? O si a nosotros nos consultáramos, si hiciéramos una encuesta nacional, ¿cuál es el lugar que deseáramos que el Uruguay tuviera en el mercado internacional, en el mundo internacional? ¿Es el de vender celulosa y soja transgénica únicamente y ser consumidores de forma sistemática de todo lo demás? ¿O colocarnos en el mundo en un lugar distinto? Yo creo que la respuesta sería esa, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es una política nacional que promueva ese tipo de cuestiones, ¿no? En lo productivo, en lo económico, pero también en lo internacional. Es posible establecer desde el punto de vista comercial vínculos de mutua conveniencia. Lo que pasa es que el capitalismo no te lo va a conocer ni mucho menos te promueve la posibilidad que se lleven adelante. Ahora, entre pueblos solidarios, entre pueblos hermanos, eso es posible y se puede alcanzar, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad. Uruguay se destaca en la producción de software, se destaca en la producción de alimentos, en fin, todo lo que ya conocemos. Bueno, eso nosotros tenemos posibilidad de disputar en el mundo unas mejores relaciones comerciales y no ir tras los tratados de libre comercio con China o con Estados Unidos, como fue lo que se propuso en este gobierno y en la administración, donde sabemos que en una disputa entre China y Uruguay ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Imagínate. Y no son los orientales. De la banda orientales, no. No son los de la banda oriental. Entonces, bueno, hay que dar una pelea también en ese plano. Tenemos que hacer una última pausa. A la vuelta seguimos con esto, cuáles son los temas centrales y también cuál va a ser el papel de la militancia en esta campaña, ¿no? Uno ve por televisión las campañas electorales y son los candidatos y sus comitivas. Son grupos de autos que llegan a un lugar acompañando, la gente los está esperando, ellos llegan, hacen los discursos, se suben a los autos y se van, la gente aplaude. ¿Cuál va a ser el papel realmente de la militancia en esta fuerza de izquierda? Y lo que pasa es que en realidad han venido todos acá. O sea. Bueno, último bloque, decíamos, quedó planteado ya el tema de otros temas centrales que ustedes consideran, que han planteado temas ya gruesos, ¿no? Pero también el papel de la militancia, y hay mensajes también. Sí, un mensaje, y es una pregunta que permanentemente la habrá recibido Gonzalo en este caso. Dice, salud Gonzalo, arriba esa fórmula, pero pregunto, ¿es posible el no pago de la deuda externa? Abrazo, Clapto. No sé si quieres explicar algo por ahí. Es posible. Primero hay que tener la voluntad política de hacerlo, por supuesto, y después hay que tener la voluntad de sostenerse en el tiempo con esa medida. Porque claro, habrán quienes se resistan, no quieran hacerlo, generen miedos, temores, bla, bla. Legalmente hay demostraciones en la región, hay gente en nuestro país que participó activamente en esos procesos, uh-huh, donde se analizaron los mecanismos de generación de las deudas, donde se estableció y se demostró que eran ilegítimas, que también se demostró que ya habían grandes partes de las deudas saldadas anteriormente. En fin, esto exige, por supuesto, legalmente y económicamente, todo un estudio para demostrarlo de acuerdo al momento, ¿verdad? Y a la circunstancia. Pero además, esto no genera ninguna dificultad para la vida del país, en términos reales. Sí, después te podrán dar discursos poco felices, pero la realidad es que con ese caudal de dinero, imaginémonos, interrumpimos el pago de la deuda externa por un año. Simplemente anunciamos, muchachos, a partir de este momento no vamos a hacer más el giro. No va a haber la transferencia, no va a estar este año. Vemos qué pasa el año que viene. En un año, con 3.600 millones de dólares, más todo lo otro que se paga también de forma simultánea y paralela, eso sería un shock de dinero para la economía nacional que se va a ver reflejada de forma inmediata y que cualquier persona que dudara sobre el respecto del pago o de la suspensión del pago de la deuda externa se va a autoconvencer de forma inmediata, porque eso es posible. O sea, el capitalismo en 3 meses, cualquier empresa privada en 3-6 meses te construye un edificio de un día para el otro, ¿no? El gobierno le da la tierra, le exonera impuestos, trae a la pionada y te construye un edificio. Cuando querés hacer un liceo te lleva de 2 a 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? Y la fuerza del capital, ¿no? La fuerza del dinero. La diferencia es que ellos lo utilizan a su favor y nosotros lo queremos utilizar a favor de los intereses populares. Entonces, uh-huh, esto es un desafío que a muchos lo podrá dudar. De hecho, pasa, ¿no? Hay mucha gente que en algún momento dijo, suspendamos el pago, y hoy están convencidos y hasta diseñaron planes de pago, ¿no? Como lo hizo el propio Astori y todo su equipo, que hoy está parte en el gobierno y parte en la oposición. Uh-huh. Entonces, es posible que haya detractores, pero hay quienes han demostrado de forma reciente, como decíamos, en términos históricos y en la región, y en Uruguay seguimos habiendo quienes sostenemos que es posible, es factible y es necesario. Sí, yo le respondería también con una pregunta, ¿no? ¿Qué tan factible y qué tan posible es continuar con la política económica tal cual viene dada hoy, sin perjudicar a las grandes masas de trabajadores y del pueblo con las consecuencias que tiene el pago de esta deuda, ¿no? Es tan inviable, si lo pensamos fríamente, si lo razonamos, lo que realmente no es viable es sostener esta situación, que genera más y más endeudamiento, ¿no? Cada endeudamiento se paga con uno nuevo y es una deuda absolutamente usurera que mantienen concetadas todas las posibilidades de desarrollo y de futuro de las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que mucho más imposible e inviable es continuar con la situación en la que estamos, desde el punto de vista de los trabajadores. Claro. ¿Ah? Para, digo, hay diferentes intereses que son contradictorios. La burguesía tiene los suyos y los trabajadores y los explotados, los pequeños productores, tienen los suyos propios. Nosotros tomamos posición claramente en defensa de un sector y no en defensa de la burguesía, ¿no? Está claro. Hay un mensaje que manda Wilson por acá. Creación de la deuda externa. Y vamos desde el principio. Buenos días. Mi nombre es Wilson. Yo no soy economista, soy obrero de la construcción, pero en el 2019 había que pagar 3.200 millones de dólares entre intereses y creación de la deuda externa. Y con eso, haciendo cuenta, haríamos 50.000 viviendas. Ahora lo que se paga solo de intereses es la mitad. Haríamos la mitad de las viviendas que habría que hacer con esa plata. Muy bien, muchas gracias. Saludo ahí a los invitados. Y agrega. Una aclaración. 1.600 millones por año. Muy bien. Allí estaba el mensaje del trabajador de la construcción. Bueno, habíamos dejado planteado lo de la militancia, papel de la militancia. Bueno, el papel de la militancia es fundamental y yo creo que la candidatura nuestra también es una militancia. Nosotros fuimos elegidos para representar una posición, una orientación. No somos candidatos del tipo de los partidos tradicionales que hacen una campaña personal en torno a su propia persona y, bueno, y a su presencia o lo que son, sino que estamos representando toda una orientación y toda una política. Y nos debemos a eso, ¿no? Hoy soy yo, mañana será otro compañero. Claro. Pero estamos en ese rol de representantes para impulsar, de la cara visible de toda una orientación y de todo un montón de compañeros que con los que militamos a la par, porque, digo, supongo tanto Gonzalo como yo, salimos a juntar firma a las ferias, yo con mi sindicato, intervenimos en la lucha de clases cotidiana, y eso sigue siendo así. Estamos dimos un paso en un rol más de representación, pero estamos representando a estos compañeros y militamos a la par en la vida cotidiana con ellos. No es una candidatura armada desde asesores de imagen ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con que, bueno, fuimos elegidos para representar esta política, ¿no? Claro. Con toda la responsabilidad que eso implica. Sí, y esa es tal como lo define Andrea, por supuesto. Nosotros no podemos pensar que exista una campaña electoral sin la militancia de las organizaciones que conforman esta alianza, ¿verdad? Uh-huh. No es posible que podamos ir a cualquier a ningún departamento del país donde no haya, si no hay compañeros que te reciban, organice una agenda de prensa, donde podamos estar en una reunión en la calle, en un local, en donde fuere. No es posible que eso suceda si no está la militancia activa y comprometida, ¿no? Y además organizada, que ese también es un desafío permanente. Contar con 1, 2, 3, 15, 20 compañeros en uno o dos departamentos es esencial. Pero la coordinación y la planificación del trabajo es mucho más importante aún, ¿no? Porque eso te potencia la fuerza y la capacidad de militancia y de llegada, y en definitiva te aproxima a los objetivos que pretendemos alcanzar, ¿verdad? Entonces, este es un llamado muy interesante, pensando en quienes participamos en este espacio, que de repente hemos coincidido en las luchas sociales, pero es la primera vez donde aglutinamos fuerza en el plano político electoral. Y acá también nos estamos conociendo, ¿no? Lo decimos con total claridad, lo venimos resolviendo además de forma fantástica. Capacidad es el desafío de aunar esfuerzos en el plano electoral que hasta el momento no lo habíamos hecho, y eso es un desafío hermoso, claro. ¿No? Porque una cosa es decir, che, no tenemos a nadie, o mejor dicho, tenemos un problema porque está fulano y mengano, y eso es algo que no sucede en este momento, ¿no? Al está revés, tenemos está fulano, buenísimo. Mengano, sultano, y entonces te potencia y uno va con la alegría. De hecho, en estos días se están planificando varias salidas de la fórmula al interior, a distintas agrupaciones Montevideo, y es algo fantástico, porque nos vamos a encontrar con compañeros que nos encontramos en determinadas peleas. Claro. Y no en lo electoral. Bueno, ahora sí, estamos todos juntos de vuelta. Sí. Y eso es una señal muy poderosa. Y creo que quiero también dar una señal hacia los demás, un llamado hacia los demás, ¿no? Quienes auguraban y fogoneaban distanciamientos, hoy se están apretando los dientes, ¿no? Porque nos ven juntos, nos ven colocando las prioridades, nos ven trabajando hacia un objetivo que además es alcanzable, ¿no? Nosotros la alegría es llegar al Parlamento y poder presentar proyecto de ley con las características que veníamos mencionando. Para otros es una gran tristeza tener que votar a candidatos que mañana van a levantar la mano para pagar la deuda externa, para privatizar la seguridad social, para seguir mandando tropas militares. Hay gente que va a votar llorando, ¿no? Sí, es verdad. No comprende esto. Ahora, hay, porque sabemos lo que ha pasado en estos años en el Uruguay, ¿no? Hay mucha gente que está cascoteada. Cada uno hace su proceso frente a grandes decepciones, de todo tipo, ¿eh? Y de repente está media encerrada y dice, ahora se presenta esto que me gusta, pero yo no estoy en ninguno de los partidos que integran esta alianza, ¿y ahora qué hago? Bueno, no es solo para los que ya están organizados, ¿no? No, si bien la propuesta sigue abierta, ¿no? En realidad el planteo que se hace es que, bueno, se conformó de esta manera con los que estábamos, que participamos de las discusiones y de la elaboración, pero no es un proceso cerrado para nada. Ahí está. Hay puntos de acuerdo generales en común que, bueno, las organizaciones o los agrupamientos que estén dispuestos a discutir, integrarse, por supuesto que está la puerta abierta. Eso no. Y de repente no, vos vivís en un barrio, no estás en ninguna organización, estás en un barrio, y si yo pienso exactamente esto es lo que quiero, ¿qué hago? Bueno, hay que comunicarse, ¿no? Tratar de que se armen además grupos en distintos lugares, porque esto hay que recorrer, hay que tener cubierto todo el territorio lo más posible. Para eso se precisa gente en cada barrio, cada pueblito, cada lugar de trabajo, sea cual sea. Que nadie se quede pensando, no, voy a ir ahora, me van a decir, ahora te apareces vos, que te borraste. No. No, para nada. Al revés. Al contrario. De hecho, gran alegría que vuelvan. Hay compañeros que están esperando que suceda esto para aparecer, ¿no? Claro. Que de repente la excusa o la diferencia estaba en la falta de acordar y de trabajar conjunto, ¿no? De unidad. Bueno, hoy esa unidad se está forjando. Creo que lo venimos haciendo hace largo tiempo, cada uno a su estilo, a su forma, procesándolo a la interna, hacia afuera, dando señales, aceptando. Hoy se ha hecho explícito, que también es el resultado de un trabajo mucho más intenso en estos últimos meses, por supuesto. El documento así lo refleja, el documento que fundamenta esta alianza. Entonces, de acá para adelante, el mensaje es a los de siempre, con más fuerza que nunca. Seguro. Y a los nuevos, bienvenidos sean. Sí. Bienvenidos sean. ¿Cómo se comunica? Alguien que está escuchando y dice, bueno, yo me quiero comunicar. Bueno, como siempre, esta radio juega un papel central en concentrar información, ¿verdad? En recibir información y después hacerla llegar a los lugares y a los compañeros correspondientes. Las redes sociales, por supuesto, que también se generaron las redes propias de Unidad Popular Frente de Trabajadores. UPFT, se pone y entras. Las primeras transmisiones se deben al documento fundacional y a la actividad de ayer, por supuesto. Eso se irá nutriendo, se irá desarrollando. Apostamos a que la gente opere en ese sentido, como se dice habitualmente, que le dé me gusta, que repita, que comparta, bla, bla, bla. También. Y después la militancia de siempre. En la feria nos van a encontrar, ya estábamos, como decíamos, previsto una nosotros, pero el resto de los compañeros todos los días, un largo calendario de puestos de recolección de firmas. Un compañero que está recolectando firma tiene la información suficiente para recibir a ese nuevo militante y procesarlo y darle la tarea que corresponda, ¿no? Si tienen dudas también se puede llamar y que pueden ir al barrio y explicar, discutir con quien haya que discutir, ¿no? Sí, en el caso mío del Partido de los Trabajadores, nosotros tenemos un local en la calle Paysandú 802, esquina Florida. Y bueno, las redes sociales también, están las redes sociales conjuntas y están las redes sociales que nosotros tenemos, por Partido de los Trabajadores. Claro. Cada agrupamiento también tiene sus propias redes, es accesible de esa manera comunicarse y bueno, y sumarse a actividades que están siendo preparadas. Nosotros por lo pronto teníamos preparadas actividades con respecto a educación, con respecto a distintos temas donde haremos mesa redonda o intercambios, invitando compañeros que puedan concurrir y que quieran debatir y bueno, y sumarse a la propuesta. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido los dos. Por supuesto, quedamos a las órdenes cuando sea necesario y estaremos. Siempre preguntan, ¿quieren hacer debates? Bueno, ustedes están dispuestos siempre a debatir. El asunto es que agarre viaje los otros, ¿no? Cualquiera de los otros. Pero bueno, si se puede hacer acá, nosotros estamos dispuestos, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Andrea Revuelta y Gonzalo Martínez.